Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta, la emisión número 47 de Con Otros Ojos. Ya cerrando este martes 23 de noviembre, ya cerrando también el mes número 11 del año y ya preparándonos, aunque queda un martes más que cae justamente el último día del mes de noviembre, pero ya estamos casi pisando los talones del último mes del año. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana Prado, ¿cómo estás? Buenas noches, Leandro, ¿todo bien? Bien. Como no podía ser de otra manera y tal cual lo preanunciamos el martes pasado, hoy vamos a seguir hablando del tema presupuesto a partir de lo que fue la sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, una sesión bochornosa, no solo por cómo terminó, por el golpe que le dio la presidenta justamente de la Comisión, Graciela Camaño, al diputado Carlos Kunkel, sino por toda la manera en la que se desenvolvió esa reunión, que finalmente no condujo a nada, que aunque algunos medios quieran mostrarla como que el oficialismo frenó las denuncias, el oficialismo junto a diputados de otras fuerzas como el GEN, que lidera Margarita Stolbizer, muy crítica del presupuesto porque ella dijo que no iban a dar quórum para votar un presupuesto que para ella está dibujado. Y el Partido Socialista, donde está la gente de Wiener, también crítica del presupuesto, acompañaron esta votación que determinaba cerrar la sesión y no continuar avanzando, porque finalmente todo lo que se había dicho ahí no servía como prueba absolutamente de nada, como para lanzar acusaciones. Una diputada, Cynthia Houghton, que acusa en base a un llamado, no que le hacen, sino que ella hace, con una supuesta finalidad, ese llamado, que era hablar con la diputada Patricia Fadel, diputada oficialista, sobre un tema que nada tenía que ver con el presupuesto, en un horario en el cual la cuestión presupuesto estaba, digamos, no se podía hablar de más nada. Sí. 11:30 de la noche creo que fue el llamado, algo así. Sí, fue tardísimo. A ese horario en el Congreso, con la tensión que había, con los diputados que entraban y salían, a nadie se le ocurría agarrar el celular para llamar a otro diputado y preguntarle si iba a ir a la cancha el domingo, no sé. Alguien hizo una comparación. Digo, salvo que fuera justamente un amigo muy amigo. Salvo que fuera, claro, un amigo muy amigo, en ese caso sí, claro, es creíble. Pero cuando no se trata, sí, de una persona amiga, sí, que la está llamando a la otra persona para decirle si la va a acompañar en una propuesta que nada tiene que ver con lo que se está discutiendo en ese momento, es un tanto raro. Sí. Entonces, ¿cómo iba a servir eso como prueba? Se caía, digamos, sin sustento, de una manera ridícula. ¿Qué es lo que querías decir? No, que alguien hizo una comparación, no sé si fue Fadel o quién fue exactamente, que es como cuando uno está mirando el partido de fútbol y se está terminando de definir los últimos minutos y está un córner y están todo el mundo mirando y suena el teléfono. Entonces uno dice, ¿quién es el desubicado que me llama ahora? Claro, si no es, sí, por algo urgente. Y la final de la Copa del Mundo. Claro, si no es por algo urgente o por algo que tiene que ver con eso, es un desubicado el que me llama. Entonces realmente sonó ahí es donde hizo ruido más que nada, ¿no? El tema de la llamada. Sí, por supuesto. Y después la otra diputada, Elsa Rodríguez, que habla de llamados recibidos, algunos sí claramente estaban identificados y no tenían nada de otro mundo, o sea, que la llame el intendente de su ciudad para decirle acompañar presupuesto porque hay determinadas obras que a nosotros nos van a venir muy bien. No es una presión. Además, hasta ella lo dejó bien claro por el modo que lo expresó, que había sido una conversación muy educada, en el sentido de que el intendente le dijo si no le molestaba, si no le creaba ningún inconveniente, o sea, como que había cierta delicadeza en el modo del llamado y en la forma para pedir que acompañara el presupuesto. Y después el otro llamado que supuestamente le iban a pasar con debido, que nunca le pasaron, porque además ella cortó antes. Eso también se transforma en algo improbable, tan improbable como el llamado de Houghton a Fadel, pero que termina siendo que Fadel la intenta de alguna manera presionar o sobornar o para que acompañe la votación. Elisa Carrió, que fue la que prendió este ventilador tremendo, no tuvo tampoco demasiadas ideas y hasta se retiró muy temprano, ni se quedó siquiera para defender su postura, para apoyar, acompañar a estas diputadas, que además pobre se notaba que mucho argumento no tenían y que se decían y se decían todo el tiempo, porque si uno toma cuál fue la primera declaración que hizo Cynthia Houghton, que la hizo adentro de la cámara, y Elsa Rodríguez también lo hizo adentro de la cámara, las dos partieron, por un lado Cynthia Houghton parte diciendo que había hablado con una persona que le había hecho una oferta. Claro, lo dijo, yo llamé a una persona para hablar de otra cosa y me terminó. Y después, claro, las siguientes declaraciones pasan a ser que había recibido un llamado, después no, el llamado lo había hecho ella, que había recibido un intento de soborno, que no había recibido ningún intento de soborno. Y el derrotero de la postura y las declaraciones de Rodríguez fueron exactamente las mismas. Que primero que recibió 3 llamados, después que no en ningún caso le ofrecieron nada, después, bueno, esos 3 llamados en realidad uno estaba claramente identificado, que era intendente, y los otros no tanto. El de la persona que se presentó como el secretario de debido, pero no le dijo quién era, y además le iba a pasar, pero al final no se concretó el pase. Suena raro. Sí. Suena muy raro. Más allá de que uno no pueda decir que el oficialismo tiene un modo de operar súper limpio, porque bueno, es verdad que el caso del INDEC, el tema de Ricardo Jaime, son cuestiones que de alguna manera ensucian, opacan, sí, el proceder del oficialismo en cuanto a transparencia. Uh-huh. Quizás agarrados de eso es que muchos legisladores de la oposición armaron esta situación, que pensaban que iba a ser tranquilamente creíble. Sí. Eligieron una persona como Houghton, que además milita en una organización religiosa, que da toda la impresión de ser una mosquita muerta, que cómo no le van a creer, que además es como también una especie de prototipo ideal de chica buena, rubia, de facciones muy limpias, muy entonces, muy educada. Claro, había como toda una intención en lo que se buscaba, que Cynthia J. la representaba, y por otro lado aparece Rodríguez, que bueno, de alguna manera era una persona no muy conocida, de la que se pueda decir nada malo. Entonces también podía sonar creíble, porque no había nadie del otro lado. Por ahí era más difícil presentar a un Fernando Iglesias, más difícil presentar a otro tipo de legislador. Sí. De cualquier manera fue la que Rodríguez fue la más fácil, la que más rápido se desdijo. Sí. El mismo día ya estaba contradiciéndose y estaba diciendo que no le habían hecho ningún ofrecimiento ni había recibido ningún tipo de presiones. Minutos después de haber denunciado lo contrario. Y Cynthia Houghton fue la más difícil de que se desdijera, ¿no? Fue como tardando más tiempo en mostrar las contradicciones que había en su discurso. Uh-huh. Discurso que también había, contradicciones que también había en el discurso de Elisa Carrió, que termina de leer lo que fue su denuncia de oídas, porque empezando diciendo que es denuncia que ella vio. sí. a terminar diciendo que se lo dijeron. Uh-huh. Y bueno, y esto que decías vos, terminó de hacer su exposición y se fue. Sí. Entonces también las dejó muy solas a las otras dos diputadas que quedaron, supuestamente la figura fuerte que las estaba acompañando a hacer esa denuncia tan fuerte era Elisa Carrió. Y que iba a sostenerlas de alguna manera. Iba a estar atrás, En ese trance tan difícil que era enfrentar a otros legisladores en el marco de esta reunión de comisión. Y otros legisladores que no son Cynthia Houghton, digamos. Exacto. Serán legisladores que ya tienen muchos años, uh-huh. que saben mucho. Patricia Fadel, digamos, no es una diputada fácil justamente para discutir. Sí, por ahí se equivocaron los blancos que fueron a buscar, ¿no? Claro. Porque eran gente con mucha experiencia, vamos a decir, con mucha carrera, mucho. Con mucho discurso y que saben fácilmente de alguna manera. Descubrir, claro. Exactamente. Era como discutir. Lo nombraron Aníbal Fernández. Discutir con Aníbal Fernández es muy difícil. Claro. Intentar ganarle una discusión. No, además, Aníbal Fernández fue claro, dijo que presentó las pruebas, que no las van a tener porque no pasó. Y yo de esto no continúo hablando, dijo, claro. Lo cerró ahí. Pero por eso, gente que es muy, muy difícil, que uno tiene que tener mucho ya cintura para uh-huh. discutir con esa gente. Y me parece que justamente ni Cynthia Houghton ni Rodríguez tenían esa capacidad para ponerse a discutir con ellos. Sí lo tenía Elisa Carrió, que es una mujer que sí tiene mucha más experiencia legislativa, pero se fue. Claro, correcto. Entonces, sí, increíble. No tenían forma de... Y me parece que todo terminó en esa impotencia del golpe que lamentablemente al otro día, ese mismo día, se estaba justificando, ¿no? Una violencia física... injustificable bajo ningún concepto. O sea, me parece que esto las justificaciones que se le intentaron encontrar, que estaba cansada, que durante todo el año las hostigaciones y demás, no hay ningún justificativo para la violencia, porque si no, enseñamos a los más chicos que cuando uno se cansa, claro. se harta, puede pegar. Exactamente. O puede golpear. Y no es la idea. Están ahí dando un ejemplo. Además, la hipocresía con la que se trató este tema del golpe. Cuando si hubiera sido que el golpe lo daba, como muchos dijeron, Patricia Fadel, por ejemplo, a un legislador opositor, a un, no sé, Oscar Aguad, qué sé yo, imagínense, a alguien, ¿qué hubiera sucedido? Sí. ¿Cómo se le hubiera caído encima? ¿Le hubieran pedido la renuncia? Más si se trataba de que era un cargo así como presidenta de una comisión que se ocupa de justamente los casos de conducta de los legisladores. Y por otro lado, ¿qué peor hubiera sido si ese cachetazo de FA de la X legislador opositor hubiera después tenido el apoyo de, no sé, de Cristina, sí, de Débora Giorgi, que hubieran salido por la radio a decir estuvo divina, qué bien que tendría la puso. Tendría que haber salido el marido a ayudarla. Tendría que haberle puesto una mejor piña, no le hizo nada. Sí. O sea, todas esas cosas que después se escuchaban el otro día eran unas barbaridades increíbles. Increíbles. Uno de los que más me llamó la atención fue Mauricio Macri, porque venía manejando, llevando el discurso por el lado de que la gente está cansada de la agresión, no es bueno es cómo termina este tipo de cosas, hay que dialogar. Y cuando me preguntan si tenía que renunciar Camaño, dijo no, si ni siquiera lo noqueó, y se rió. Sí. Y ya está, con eso borró absolutamente todo lo que había dicho antes de ese discurso de no a la violencia, no a la agresión. Porque con esa respuesta, él hasta está haciendo una apología del acto, lo está defendiendo, lo está, digamos, transformando en algo simpático porque se ríe. Sí. Se rieron muchos. Y supongo que también tenía que ver, la risa tenía que ver con que fue una mujer que golpeó a un hombre. Como, bueno, la violencia de género está más vinculada al hombre golpeando a la mujer. Pero hay que tener en cuenta, si uno quisiera profundizar un poco más en el tema, en que hay hombres golpeados en la sociedad y que no se puede minimizar una cuestión así. O sea, no se puede supuesto. Minimizar un golpe, un tema tan profundo, porque en otras épocas también se escuchaba que se reían si era al revés y demás, y estaba minimizando la violencia doméstica que recibían muchísimas mujeres en la Argentina y que siguen recibiendo en el mundo. Claro. Pero exacto. No se puede minimizar esos actos de agresión, porque si no, además, es darle facultad de entidad, decir que está bien. Si yo no cuestiono ni castigo este tipo de actitudes con de alguna manera, al menos, no sé si existe alguna forma de sancionar o algo, quitándole la presidencia o lo que fuera, uh-huh. No, lo que es este, el mensaje que está llegando a la sociedad y sobre todo a los más chicos, que son los que miran por televisión y no entienden demasiado, es que está permitido, que en ciertos ámbitos está permitido. Entonces, si a esa altura está permitido, más permitido lo tengo yo de ponerle un golpe a mi hermano cuando me cansé. Sobre todo teniendo en cuenta lo que ha venido haciendo los últimos años en el ámbito escolar. Sí, además. Con tantos brotes de violencia, de alumnos golpeando maestras, de madres golpeando maestras, de maestras golpeando alumnos, de alumnos golpeándose entre sí. Uh-huh. O sea, una cantidad de violencia que esto de alguna manera legitimiza. Uh-huh. Porque el que todo lo que se hace de arriba se legitimiza hacia abajo. Uh-huh. Entonces el golpe en la Comisión de Asuntos Constitucionales legitimiza el golpe en el aula de determinado alumno a una maestra u otro alumno. O incluso cuestiones que esos las mismas personas que justificaron ese golpe o que dijeron que debería haber sido más fuerte o que incluso tendría que haber golpeado el marido, digamos, apuntan contra la juventud, sobre todo. Cuando a la salida de un boliche se pelean, también. O bueno, la juventud, claro, perdida, que se están golpeando, que no pueden hablar y es no verdad, pueden a través del diálogo solucionar las cosas. Si nuestros legisladores no quieren pueden leyes más duras, diálogo. Quieren, exacto, leyes más duras con los jóvenes, quieren meterlos presos antes de la edad de 18 años, quieren que los boliches, no sé, no hablan nunca más. Sí, sí, sí, la venta de alcohol y todas esas cosas. Acá no había alcohol, no había nada que estimulara una cuestión de agresión, más que un debate que siempre son debates fuertes. Para eso, digamos, es un congreso, es un parlamento donde hay posturas enfrentadas y son debates fuertes. De hecho, tampoco, más allá de las formas que tiene Kunkel, que las podemos discutir si queremos, pero tampoco en ningún momento le faltó el respeto en insultarla, sí, directamente, sí, ni nada. O sea, no, igual no había justificación, así hubiera sido que le insultara, no tenía justificación el golpe. Uh-huh. Pero digo, esa misma gente que apunta contra la juventud descarriada que se golpea en la puerta, claro, de un boliche, es la misma que dijo qué bien puesto que estuvo, sí, ese golpe, sí, porque ya estaba cansado. Sí, eso es lo más patético de toda esta situación. Sí. Que creo que no se... Que se dicen cosas, y así como un día se dice qué se mal dicen. Que hacen esto es tal cosa, después al otro día qué bien que hacen esto, y la situación es la misma de última, pero la van acomodando para justificar hacia donde más les conviene. Habíamos hablado ya desde principio de año, de los primeros programas me acuerdo, el tema de, bueno, hasta dónde iba a poder el grupo A y la oposición, uh-huh, instalar sus, sí, temas, y lo venimos diciendo que no lograban nunca instalar sus temas. Me parece que este fue como... el cierre del año de impotencia, ¿no? Mm. La impotencia de no haber podido siquiera ganar, sí, una cuestión, por supuesto, de privilegio, donde al oficialismo le alcanzaba con que el tema de privilegio de Elisa Carrió se cerrara. Mm. Sí, el pedido de privilegio de Elisa Carrió se cerrara, con eso ya le alcanzaba, que el otro se siguiera discutiendo las horas dos legisladoras, pero ellos, uh-huh, el oficialismo quería cerrar el de Elisa Carrió. Y la misma oposición fue la que dijo de cerrar todos porque no había, claro, fundamentos para mantener abierto, exacto, ninguna. Entonces, para el oficialismo fue, ya no fue solamente que ganaba una que con la que le alcanzaba, exacto, que era cerrar la Carrió, sino cerraron todas. Entonces, creo que ese gesto de impotencia, ese golpe fue un último gesto de impotencia en un año donde no pudieron imponer, solamente trabar, pero no pudieron imponer temas. No, nada, nada. No pudieron imponer agenda de para el campo, el parlamento. Nada, lo que dijimos todo el año, para el campo, para el campo nada. Nada. Nada. Para la industria, algunas cosas que tenían, tampoco. Uh-huh. O sea, hay algunas el prepagas se les está yendo de las manos ahora, que también tiene una presión, o sea, muy grande. Se cae, digamos, se cae, no hay forma de sacarlo de otro modo. Claro. O sale como viene de diputados, que es como no quieren las empresas que, claro, salga, o se cae, porque, claro, le meten modificaciones en el Senado y ya no hay tiempo para que regrese a diputados. Pero de eso quiero hablar un poco más extendido en el próximo bloque, así que vamos a darle paso a Jorge Aguayo, quien se encuentra en la operación técnica y la presentación comercial de este programa. Auspician con otros ojos Seguro Jubilatorio Voluntario. Desde Avira estamos trabajando para mejorar su bienestar futuro. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. www.avira.org.ar. Sí, me acuerdo del día en que mis hijos dieron sus primeros pasos. Ahora, lo que no imaginaba que de un salto se iban a ir a estudiar a 500 kilómetros de casa. Pero bueno, antes se peleaban todo el día y ahora viven juntos. Nadie está solo si tiene quien lo cuide. Grupo OSDE, un grupo de personas. Cuando jugás con la Lotería de la Provincia, todos queremos que ganes, porque todos ganamos con vos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseándote suerte. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Que el sistema de ART funcione indica seguridad y productividad. 7,5 millones de trabajadores cubiertos. 750,000 empresas afiliadas. 52% de reducción de la mortalidad laboral. Indemnizaciones a tiempo. Atención inmediata e integral de accidentes. Con 13 años de gestión, los resultados están a la vista. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Prevenir primero, estar después. Hola, soy Pablo Arce, oficial de la Comisaría Sexta de la Policía Federal Argentina. Quiero pedirle que no deje entrar a su casa a quien diga ser empleado de una empresa de servicios públicos sin exigirle su identificación. Esté atento, no se deje engañar. Ante cualquier duda, comuníquese con el 911. Con nuestro compromiso y su ayuda, fortalecemos la seguridad. Es un consejo de la Policía Federal Argentina con el auspicio de Metrogas, ACA, AISA, Edenor, Edesur, Radio Cultura, Vía Subte. Queremos que sepas que pagar es contribuir para luchar contra la droga, cuidar a los chicos y cuidarnos todos. Pagar es contribuir con la misma sociedad en la que vivimos. ARBA, Buenos Aires, la provincia. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Continuamos aquí hasta la medianoche con otros ojos. Bueno, como anticipé antes del corte, entonces vamos a meternos con el tema prepagas. La última discusión del año parlamentario, se acaba todo. Por más que la oposición insista con el pedido de sesiones extraordinarias, aún con la promesa de prestar quórum para tratar el presupuesto, me parece que no va a haber sesiones extraordinarias. Ya dijeron que no, además de alguna manera... El oficialismo también se plantea por qué nosotros vamos a salvar a esta parte de la oposición en relación a los radicales, que fueron los que después de todo este escándalo salieron a dar la cara y así, no, nosotros no estábamos con esta denuncia, no avalamos este proceder. Y creemos que lo mejor es que llamen a la sesión y vamos a dar quórum. De parte del oficialismo la respuesta fue... Ya tuvieron tiempo, o sea, ese mismo día, esa misma escandalosa sesión en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en el recinto había un llamado para que los legisladores sentaran a tratar el presupuesto. Sí. El radicalismo no quiso ir. El oficialismo de alguna manera dice, ¿por qué ahora nosotros los vamos a salvar de este papelón? Porque ese papelón lo armaron ustedes y ahora quieren que nosotros lo salvemos. Cuando hubiera sido simple, ustedes venían, daban el quórum y... quedaban salvados automáticamente de este papel. Además se votaba, digamos, quedaron entrampados en su misma trampa, ¿no? Porque se votaba en general, claro. Podían votar en general y después podían discutir los puntos particulares y podían trabar en todo caso los puntos particulares con los que no estaban de acuerdo. Claro. Pero ya le habían dado el voto en general, que era lo que más temía el oficialismo, que le dieran un voto general que después le discutieran punto por punto. Y en realidad con esta cuestión de las denuncias y demás quedaron entrampados ahí. Exacto. Y no dieron quórum, no votaron, quedó todo ahí. Y bueno, y ya ahora el oficialismo de alguna manera era o tenemos el presupuesto 2011 que nosotros queremos o nos quedamos con el presupuesto del año pasado, que todavía estamos mejor que con el próximo. O sea, sí, por esta cuestión de indiscrecionalidad en los gastos. Discrecionalidad en los gastos. Significa hacer una determinada cantidad de gastos sin necesidad de que sean controlados. porque el presupuesto del año pasado estaba contemplado una determinada cantidad de ingresos, una determinada cantidad de gastos, pero se supone que la cantidad de ingresos que se obtenga en el próximo año van a superar holgadamente la cantidad de ingresos prevista para este año. Además, eso está en los presupuestos. Fue también superada. ¿Cómo? En los presupuestos eso está. Claro. O sea, el 2010 era un presupuesto más chico que el de 2011, que es exactamente el presupuesto más grande. Y ahora entonces el último tema que queda en discusión es el tema prepagas. Una regulación que, bueno, hace muchísimo tiempo que se debió haber encarado. Pero bueno, el sector de las empresas de medicina prepaga, estos sectores duros para entrarles, como otros sectores, como el sector del transporte, el sector de los colectivos. El sector de los colectivos, ¿por qué digo es un sector duro? Porque hace más de un año se anunció el boleto electrónico, sí, el SUBA. Hace un poco más de un año, o casi un año, empezaron las primeras máquinas en algunas líneas que lograron que adhirieran. Ahora me sorprendió que hace como 2 meses empecé a ver en un montón de colectivos las máquinas sin funcionar y que decía próximamente el SUBA. 2 o 3 colectivos a los cuales subí y que se encontraba este dispositivo, le pregunté, ¿tiene idea cuándo van a empezar a funcionar? No, me contestaban. Y yo pensaba, bueno, qué mala onda el chofer. Pero me llamó la atención que 3 me dijeran que no. Y después entonces hablé con una de las empresas que participó de las licitaciones públicas y que aportó tecnología para el desarrollo del SUBA. Y les pregunté, ¿cuándo se pone en marcha esto? Dijeron, hasta acá llegamos nosotros. O sea, como vos viste, hay un montón de máquinas ya puestas en casi todas las líneas de colectivos. Lo que pasa es que los doctores de Tiberos no quieren saber nada. Porque eso les obligaría a blanquear su recaudación, a blanquear sus ingresos y a ver que quizás es un lugar de estos oscuros en cuanto a al pago de impuestos. Claro. Como pasa con el agro, por ejemplo, claro, con las cerealeras que se descubrieron. Bueno, también pasa con los colectivos. Entonces, eso por eso. Y es un ámbito durísimo de entrada de los colectivos y el de las empresas de medicina privada también es un ámbito durísimo, especialmente porque en el caso de las empresas de medicina prepaga se maneja una cantidad de dinero monumental, igual que con los medicamentos, otro sector durísimo para entrarle, se manejan cifras siderales de dinero que obviamente permiten que las empresas puedan poner publicidades en determinados medios que a su vez van a entonces hablar a favor o quizás puedan sponsorear alguna actividad legislativa, poner la publicidad para algún congreso, para algún seminario, alguna jornada, y de esa manera están haciendo lobby. Más allá de que hubo un lobby muy abierto, porque el último fue, por ejemplo, el presidente de Swiss Medical, que mandó una carta a todos los senadores advirtiéndole sobre la quiebra del sistema si llegaban a aprobarse esta regulación como se votó en diputados. ¿Qué pasa con la regulación como se votó en diputados? ¿Y qué es lo que cuestionan las empresas de medicina prepaga? Bueno, primero, las empresas de medicina prepaga vienen ejerciendo discriminación si uno tiene una enfermedad previa, sí, preexistente. Entonces no le dejan incorporarse. La regulación nueva, como la votó diputados, las obliga a aceptar a cualquier persona, no importa la preexistencia de enfermedades. Segundo, de manera indiscriminada, las empresas de medicina prepaga, cuando uno se vuelve muy mayor, pasa a los 65, 66, empiezan a aumentar la cuota año a año de una manera feroz. Que coincide con que uno, al ser más viejo, necesita mucha más atención médica que cuando es más joven. Esto, de todos modos, ya tiene antecedente la justicia, que falló en contra de un par de casos en donde las empresas de medicina prepaga ajustaban y fueron querelladas por los aportantes, por los socios, que decían, porque no hay justificación para que nosotros estemos pagando, que nos aumente a nosotros cuando no aumentan al resto, sí, de los afiliados. Bueno, ahí la justicia falló que no podían aumentarle a estas personas si no había un aumento generalizado. No podía, se trataba de un caso, digamos, totalmente discriminatorio. Y otra de las cuestiones que quieren introducir las prepagas es los coseguros, que entonces, además de pagar lo que uno ya paga, que es bastante alto, de seguro médico, pague individualmente determinadas prácticas que vaya a hacerse. Sí. Hace un tiempo escuché por radio a un dirigente empresario del sector de medicina prepaga decir una barbaridad, como que para justificar esto del pago de que la gente, si no, hacía shopping médico. Sí. Entonces, un sábado a la mañana estaba lloviendo, ¿y qué hacemos? Íbamos a la clínica y nos hacemos examinar la vista y nos hacemos no sé qué otra cosa. Digo, eso, no sé, puede haber porque hay patologías de ese estilo. Sí, claro. De gente que necesita permanentemente estar yendo al médico, como gente que necesita permanentemente ir al analista, o gente que necesita permanentemente empastillarse. Pero en todo caso tendrán que tratar esa patología. Pero es la patología de determinada claro. gente, que es una porción de la población mínima, como para decir que está instaurada la cultura del shopping médico. Una barrabasada total. Totalmente. Y así es como pretenden justificar cada cosa de las que, de alguna manera, bueno, esta no la tienen todavía ganada, pero las otras dos, como la de no aceptar personas con enfermedades persistentes o aumentarle a los más viejos, son prácticas a las que nos tienen acostumbrados desde siempre. O no aceptar personas mayores también. También, por supuesto, no las aceptan. Después de determinada edad ya no las aceptan. Exacto. Son prácticas a las que habitualmente, digamos, nos tienen acostumbrados y que lo hacen sin que nadie les ponga un coto ni les marque un límite. Y me parece interesante que los senadores se pongan realmente los pantalones largos, por una vez traten de pensar en el bien público y entonces sancionen esta ley tal cual salió de diputados. Quizás no es la mejor ley, pero sí es mejor que lo que había, que era nada. Entonces, sería bueno que acompañasen esta moción. Si no, como ya dijimos, se pierde la ley, porque al modificarla, como pensaba hacerse, tendría que volver a la Cámara originaria para volver a votarse. Ya no hay tiempo, se pierde el estado parlamentario, tiene que volver el año que viene a presentarse como proyecto, cumplir el trámite de ser tratada en comisión. Y siempre da tiempo a que vuelvan nuevamente a la carga las empresas a tratar de cajonear, a tratar de boicotear, a tratar de frenar. Además, como muchas otras leyes, está como el fantasma de que si se aprueba la ley, automáticamente todos van a ir a hacer, no sé, es como que si todos los socios de la medicina prepaga fueran a pedir estudios y análisis que así haciendo quebrar o toda la gente que tiene una enfermedad preexistente asociándose. No. A ver, el que tiene medicina prepaga tiene un determinado estándar de vida. Y los que están quedando afuera de esa medicina prepaga son gente, como decías vos, con enfermedades preexistentes o de determinada edad. Estos son los que tienen que incluir, que no es todo el país, porque la mayoría del país que no tiene acceso a la medicina prepaga, que gracias si tiene acceso a la obra social. Exacto. Y con la obra social y los hospitales se arreglan. Entonces es una porción muy chiquita de la población argentina la que está quedando afuera y tampoco hace tanto. Y todos esos que quedan afuera no van a ir al día siguiente a iniciar afiliaciones y demás. No va a haber un... son esos grandes mitos que se crean a través de otras leyes que después no se cumplen los hechos. Importantes personalidades saludan a Radio El Mundo en su 75 aniversario. Mi nombre es Rina Morán. La gente creo que me conoce. Radio El Mundo fue mi mamá artística. Empecé ahí a los 7 años. Así que, ¿cómo no voy yo hoy a decirle, te quiero Radio El Mundo, te agradezco por todo lo que me diste, por todo lo que diste a la gente y que seguís dando? Querida Radio El Mundo, estás en mi corazón, en el corazón de toda la gente. Felicidades y muchos años más todavía. Mundo AM 1070, 75 años de radio. El Patronato de la Infancia cuenta con usted. Reviva la magia de estas fiestas. Desee felicidad, paz y esperanza, ayudándonos con las tradicionales tarjetas de Navidad. Consígalas en el Patronato de la Infancia, Mansilla 2588 Capital, o llame al 4961-5759. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Radio El Mundo ya lanzó su nueva plataforma de contenidos. Ahora existe Radio El Mundo Digital y Hora 6, una experiencia web fascinante. Visite todo el tiempo www.radioelmundodigital.com. Una radio más un diario digital más televisión más radio por internet. www.radioelmundodigital.com. La tarde de Radio El Mundo. Senador D'Onofrio, ¿algún consejo para prevenir los delitos más comunes para que los ciudadanos que nos están escuchando tengan algún parámetro? Yo más que eso, lo que quiero dar el mensaje es que no tenemos que acostumbrarnos a darnos consejos de, por ejemplo, cuando llegamos a casa, que alguien nos esté esperando, o infinidad más de cuestiones, porque yo sé que me da la impresión que nos estamos acostumbrando. Y realmente, para esto se requieren dos cosas para solucionarlo. Decisión política y presupuesto. Y creo que cualquier gobierno lo puede hacer. Silvio Huberman, escúchalo en La Buena Nueva, de lunes a viernes de 13 a 15, Radio El Mundo AM 1070. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Y este último fin de semana se transformó en largo. Luego del anuncio de la modificación a los feriados, que comenzará a regir a partir del año que viene, en realidad comenzó a regir ahora, pero solo quedaba por incorporar esta modificación que era la del Día de la Soberanía Nacional. Se pasó el día feriado para el lunes y eso conformó entonces un fin de semana largo. Nuevamente un fin de semana largo con éxito total en todos lados, en todos los destinos turísticos. Y que además dejó como fuerte señal lo que se viene para el verano. Muchos empresarios hoteleros hablando de que levantaron las reservas enormemente, reservas que se encuentran muy por encima del 50% ya a esta altura del año, cuando resta todavía un poco más para que se vayan definiendo los distintos destinos donde la gente va a ir vacacionando. Pero hay otro turismo, hay un turismo alternativo a este turismo de la playa y a este turismo del verano habitual de los destinos turísticos tradicionales. Este otro turismo alternativo a veces puede venir por el lado de la montaña, por el lado de los lagos, por el lado de los ríos, de lugares quizás no tan frecuentados. Y en otras ocasiones, este turismo alternativo lo termina generando la propia gente del pueblo. Pueblos que, viendo el boom turístico por el que atraviesa la Argentina desde hace más o menos 7 años, casi cuando cambió la relación del dólar con respecto al peso y se hizo más atractivo para que viniera gente del exterior en un principio, y después cuando fue mejorando la propia, digamos, poder adquisitivo, propio poder adquisitivo de los argentinos, que hizo que también se pudiera viajar mucho más por el país. Esto, como dije antes, provocó que en muchos pueblos se empezara a pensar que podían tener también alguna suerte de atractivo turístico, que podían tener algún recurso por el cual atraer la visita del turista. Y en este caso me voy a referir a uno de esos pueblos donde se empezaban a pensar que tenían una herencia, que tenían un recurso interesante para mostrarle al resto de los argentinos y, por qué no, al resto del mundo. Se trata de Aldea Santa Rosa, una pequeña población de la provincia de Entre Ríos, que tiene la característica de tener la herencia de los alemanes de la región del Volga. Pero para hablar más en detalle de esto y con más conocimiento, es que hemos llamado a Griselda Prediger. Ella está justamente ahí en la aldea Santa Rosa, en Entre Ríos, y es miembro del Museo Unserdorf, que ahora nos va a contar de qué se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, Griselda, ¿cómo estás? Buenas noches, Leandro, ¿cómo estás? Gracias por haberme llamado y por poder participar de tu programa. No, por favor. Hace tiempo que me resulta interesante este tipo de experiencias que se están llevando en muchísimos pueblos de todo el país, en montones de rincones, que empezaron a, de alguna manera, crear situaciones que resulten atractivas para que gente de otros lados se acerque a visitarlos. En este caso, ustedes apelaron a la herencia de los alemanes del Volga. ¿Por qué? Bueno, creo que es doble el mérito. Aquí quiero decir que el Museo Unserdorf, que quiere decir nuestra aldea, fue creado por la Escuela Victoria de Maipú, su comunidad educativa, y por toda la comunidad del pueblo de la aldea de Santa Rosa, que son más o menos unos 100 habitantes en la parte del casco que tiene la aldea. ¿Y por qué digo que tiene un común doble mérito? Porque en realidad este turismo que vos hablás, que se desarrolla alternativo, ellos lo hacen fundamentalmente el de recibir a través de este museo, no tanto para obtener ganancia de ellos, sino porque les interesa que otros argentinos o de otros lugares del mundo también conozcan la vida de sus antepasados, su cultura, su religiosidad, su trabajo, su cultura del trabajo fundamentalmente, y de guardar aquellos recuerdos de una comunidad que vino, como vos dijiste, desde el Volga y que traía mucho en su espíritu, aunque mucha pobreza también, ¿no? Y a partir de fin del siglo pasado comenzaron a desarrollar sus actividades agrícolas fundamentalmente, que hoy mantienen ampliado por la parte de tambo y de avicultura, ¿no? ¿Qué es la región del Volga? Bueno, la región del Volga, ellos en realidad eran alemanes, lo que pasa que Catalina la Rusa los llevó en el siglo pasado, en el 19 sería, a esta zona del Volga, les había prometido mucho para dedicarse a la agricultura y demás, y en realidad ellos pasaron mucha miseria y muchos ataques. Por eso hasta en sus construcciones guardan esas características, por ejemplo, sus viviendas no tenían puerta a la calle, se entraba por el costado, dado que era una manera de defenderse, ¿no? Siempre estuvieron agrupados en aldea, eso hizo de que tengan esa actividad comunitaria y lo mantuvieron acá, porque yo vivo en Crespo, en realidad, que es una ciudad más grande, de 20.000 habitantes, que está a 10 kilómetros de la aldea. Y acá también, si bien surge por el ferrocarril en 1888, unos 5 años antes, también a este lugar vienen alemanes del Volga que crean una aldea muy cercana, donde y hoy está fundido en un solo pueblo, que es Crespo, ¿no? Así esto se replicó en los alrededores, vinieron al puerto de Diamante, y desde Diamante, desde la zona de Diamante, del río Paraná, se dispersaron por estos lugares. Y esa cultura está muy es mucha impronta en los pueblos en general de esta zona de Entre Ríos, fundamentalmente por su, vuelvo a decir, por su cultura del trabajo, ¿no? Que la mantienen por amor a sus tradiciones, a su música, a su religiosidad, como dije anteriormente, bueno, a sus comidas típicas, por ejemplo, también, ¿no? Y esto es lo que la aldea Santa Rosa ha querido reflejar en este museo, que cuando hablamos anteriormente, yo te comenté que hoy tiene un nuevo edificio cedido por uno de los pobladores, que es el señor Roberto Sieben, que es una casa que tiene más de 100 años, que tiene sótano. Entonces hemos tratado en parte de esa casa recrear los aspectos que teníamos en el otro edificio, lo hemos tratado de reflejar acá también. Resulta muy interesante visitarlo, vuelvo a insistir, no tanto por lo valioso en cuanto a objetos, porque los alemanes venían muy pobres y tuvieron que vivir así durante mucho tiempo, sino fundamentalmente por todo lo afectivo que guardan en eso, ¿no? Y hay cosas que tienen mucho valor, sobre todo de implementos así de producción, como por ejemplo Digo porque nuestra zona es muy avícola, uh-huh. Tiene una nacedora de pollos, ¿no? Uh-huh. Una incubadora de huevo. Acá en nuestra zona están una de las más importantes empresas que se dedican al nacimiento de pollos. Uh-huh. Y bueno, entonces, por ejemplo, los chicos de nuestra escuela de Crespo y de los alrededores pueden ir a ver el ayer y el hoy, ¿no? Claro. De hoy automatizado a ese ayer que era manual, uh-huh. que estaba todo en la cocina prácticamente, que entre todos lo cuidaban, desde los chicos a los más grandes, que lo construían ellos mismos. Y así hay objetos que son muy interesantes, ¿no? Para el que es más joven y no conoce cómo vivían ellos, cómo desarrollaban su vida. Claro, y además se puede, digamos, dar una vuelta uno por la aldea Santa Rosa y apreciar las comidas típicas de también sí. de los alemanes del Volga. Sí, y después también nuestro paisaje, que es tan claro. lindo, el de Lomada, en nuestra uh-huh. zona, la zona de cultivo, viviendas típicas. Claro. ¿Hay también alguna fiesta típica? Mira, nosotros ahora estamos en los primeros, en la primera semana, fin de semana de diciembre, está, porque Crespo es capital nacional de la avicultura. Ajá. Y está la fiesta nacional de la avicultura, que es viernes, sábado y domingo. Uh-huh. Y bueno, eso también reúne con en el escenario mayor, donde vienen artistas muy importantes nacionales, también reúnen a las colectividades, porque en general nuestra zona es... Si es bien fundamentalmente de alemanes del Volga, también acá tuvieron mucha incidencia los italianos, claro. los judíos, ¿no es cierto? Uh-huh. Que fueron colonias muy importantes en este lugar, ¿no? O sea que somos como, realmente somos un crisol de raza acá, ¿no? Uh-huh. Aunque los apellidos de esta zona predominen el de descendencia alemana. Claro. Bien, ¿y cómo hace entonces alguien que está escuchando, que está en Buenos Aires y que quiere darse una vuelta a conocer? ¿Cómo se llega hasta ahí? Bueno, se puede venir. Mira, ahora hay dos maneras. Uno por Zárate, Brazo Largo, llegando hasta Diamante y de Diamante hasta acá, hasta Crespo, y por la ruta 12 que sigue hasta la aldea, hasta 10 kilómetros de Crespo. Uh-huh. Y el otro es que también hoy es una comodidad muy grande, por eso viene gente de bastantes lugares, que es el puente Victoria Rosario, uh-huh. llega hasta Victoria y también toma a través de la ruta hasta Crespo y de Crespo sigue a la aldea. Ay, bueno, y no voy a dejar de mencionar también el túnel subfluvial, que claro. nosotros estamos a 40 kilómetros de Paraná, uh-huh. la capital de la provincia, entonces Exacto. eso hace que estemos muy ligados a este turismo que este fin de semana en Entre Ríos adquirió otra vez una gran significación, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en esta costa del Paraná, que era como la que menos atraía claro. en épocas anteriores. Griselda, ¿qué tal? Buenas noches, Buenas Mariana noches. Prado. Encantada. Igualmente. Una consulta, sí. la persona que viaja para allá, para la aldea Santa Rosa, además de lo que contaba de las edificaciones y de los paisajes, digamos, ¿hay algún lugar en particular donde se pueda hospedar o donde pueda almorzar o donde pueda...? Uh-huh. El hospedaje tiene que ser en Crespo. En Crespo. Porque por eso yo dije que actualmente la aldea tiene, voy a comentar esto porque uno puede ver dos cosas también, el pasado y el presente. En la aldea tienen mucha producción de aves, ¿no es cierto? En sí. este caso, de gallinas. Entonces, sobre todo son dos o tres empresas que tienen ahí ubicado. Dedicado a la postura de huevo fundamentalmente. Y hay una empresa que inclusive recibe la visita de quien quiere conocerla también. Sí. Han unido, además de la postura de huevo, que la distribuyen por todo el país, a veces han llegado a Paraguay, Uruguay también, tienen su propia planta de elaboración de productos alimenticios para las aves, y también tiene una fábrica de aceite de soja industrial, ¿no? Uh-huh. Porque la zona, nosotros todavía tenemos bastante variado, si se ven en el paisaje, trigo, soja, maíz, mucho tambo también hay en esta zona, todavía, porque estos campos de nuestros alrededores son campos no de grandes cantidades de hectáreas, todavía han podido permanecer en manos de de varios productores, ¿no? Y eso es lo que creo que cuesta tanto por ahí entender a nivel macro en la nación, que también hay productores rurales que, si bien producen soja, no tienen miles y miles de hectáreas, sino que son aquellos productores que viven y que invierten en el campo todavía para que sus hijos sigan quedándose en él, ¿no? Uh-huh. Esa es la lucha que tienen estas aldeas fundamentalmente. Claro. Y ese fue el motivo inicial cuando una vez, hablando, porque esto también nace con la Juventud Agraria Cooperativista, porque en Crespo hay una empresa que cumplió 100 años, que es la Agrícola Regional, que este año cumplió 100 años, que es una cooperativa de servicio, y que también tuvo que ver en el nacimiento de este museo, porque a través de su juventud agraria colaboró en la creación del mismo, ¿no? Así que la diversidad también está en Crespo. Crespo complementa porque es una ciudad muy productiva. Uh-huh. Y por ahí se puede visitar cosas que en otros lugares no están como productor, ¿no? Exacto. Nosotros exacto. No tenemos ríos, uh-huh. Crespo no tiene río, pero uh-huh. Sí tiene toda la producción y también tiene parte histórica en sus iglesias, en sus edificios. Y acá tienen alojamientos muy buenos. En este momento nosotros tenemos una capacidad hotelera de primer nivel, le diría. Buenísimo. ¿No? Bueno, Griselda Prediger, muchísimas gracias por este contacto, por participar de Con Otros Ojos, y que tenga una muy buena noche y un muy buen fin de año también. Bueno, muchas gracias a ustedes, porque tener nuestras miradas desde este lugar, hacer que podamos contar cómo son nuestras miradas, abre posibilidades a un esfuerzo que se ha hecho desde una comunidad muy chica, y bueno, y también hacernos conocer que este mundo, esta modernidad, pasa por estas pequeñas cosas y por la afectividad y por nuestra cultura y por nuestras tradiciones. Muchas gracias, porque sé por he mantenido contacto con vos y muy sé bien. De tu continuo esfuerzo por esto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, que tengas una muy buena noche. Buenas noches. Y así, sin detenernos demasiado, saltamos de una entrevista para la otra. ¿Qué tiene que ver con pasarla bien? Salir de paseo y de turismo tiene que ver con pasarla bien. La fiesta tiene que ver con pasarla bien. Las fiestas de fin de año. El festejar, el salir de hacer el festejo en algún lugar, ya sea si uno es una empresa, es una corporación, una entidad, una institución, o también si es un particular, si es un grupo de gente que de repente busca en un lugar. La semana pasada hablamos con gente que organiza fiestas de manera corporativa, y ahora tenía interés en hablar más con un borichero, con alguien, digamos, que tiene un ámbito donde se puede ir a hacer una fiesta. Se llama Darío Fortino y es el propietario de Hipólito 786, que es un sitio de eventos que queda justamente en la calle Hipólito Yrigoyen, 786, de allí su nombre. ¿Qué tal, Darío? Buenas noches, ¿cómo estás? Leandro, buenas noches, gracias por el llamado. No, por favor. Bueno, ¿cómo viene el fin de año? Bueno, afortunadamente el fin de año viene bien, se está moviendo bastante, la gente tiene ganas de festejar, tiene ganas de despedir el año con alegría, con fiesta, con diversión, así que bueno, a eso nos dedicamos en Hipólito, y eso es lo que ofrecemos. ¿Qué es lo que pide la gente para fin de año? ¿Qué es lo que va a buscar cuando piensa la idea de una celebración? Bueno, mira, básicamente la gente lo que quiere es divertirse. Digamos, sea cual sea el tipo de evento que vengan a buscar, nosotros encaramos una serie de eventos, ya sean de tipo corporativo y también de tipo familiar, ¿no es cierto? O sea, todo lo que tenga que ver con un festejo social. Y, como te decía, básicamente lo que la gente quiere es divertirse, ya sea brindando una fiesta con música y alguna bebida, ¿no es cierto? O cenando y después divirtiéndose. Básicamente lo que buscan es divertirse. Por supuesto que nosotros lo que hacemos es asesorar, brindamos, además de esto, gracias por lo de bolichero, ¿no es cierto?, que decías recién en tu presentación, lo que nosotros hacemos es organizar también eventos corporativos, lo cual, digo, sin pasar a una cuestión de extrema seriedad, sí requieren por ahí una organización bastante mayor, ¿no es cierto? Correcto. ¿Y qué es lo que más sale en cuanto a comida? ¿Un pizza party o otro tipo de menú? Bueno, te cuento que eso está bastante determinado por los presupuestos en general. Uh-huh. La gente viene con una idea en función de las experiencias previas, ¿no es cierto? Y algunos detalles personales, algún gusto personal. Lo que nosotros hacemos es hacer, por supuesto, lo que el cliente pide, pero asesorarlo funciona, fundamentalmente dada la experiencia que tenemos. El pizza party es algo que funciona muy bien y le agregamos en Hipólito una recepción previa a eso. ¿Para qué? Para condimentar un poco más los sabores. Si bien las variedades son grandes, por ahí algunas brusquetas, ¿no es cierto? Y algunos pinchos saborizados, algunas cosas por ahí como, no sé, empanaditas con salsas agridulces, una cosa así, es como que le dan otro complemento más. Y después, por supuesto, los bandejeos, ¿no? O digamos, dicho lindo en inglés, el finger food. Ajá. Hoy por eso está se pide bastante, sobre todo porque le desestructuran bastante el evento, ¿no es cierto? No, claro. No por esto uno puede dejar ir sin, digamos, un sport elegante o incluso con un saco y corbata. Uh-huh. Pero sí dinamiza muchísimo más el evento. Uno estando sentado en una mesa, a veces tiene el de la derecha, el de la izquierda y el de enfrente para conversar. Claro. En cambio, en este tipo de eventos permite que uno se mueva, se acomode, se siente si quiere en una silla o en el respaldo de un sillón. Y entonces distiende bastante y hace mucho más sociable el evento. Uno se comunica más con más gente. Uh-huh. Si no quiere, se sienta y espera que lo atiendan. Uh-huh. O se acerca a la barra a pedirse un trago o lo que sea. Pero esto está bastante demandado hoy por hoy. Además, fundamentalmente tiene una diferencia de costos grande con una cena de cubierto o tres platos, una cena de tres pasos, ese tipo de cosas. Claro, correcto. Bueno, ¿y queda todavía lugar o cómo viene el tema de alquilar ahí en Hipólito? Bien, afortunadamente tenemos espacio. Nosotros dedicamos fundamentalmente los fines de semana a este tipo de eventos. Diciembre es un mes muy, muy solicitado. Y ya tenemos algunas reservas confirmadas, pero por supuesto quedan algunos lugares, esperamos tenerlos completos en breve. Y aprovecho la oportunidad que me da tu programa, Leandro, para ofrecerles a los oyentes, a los escuchas, nuestra cena de fin de año para el 31 de este año del 2010, uh-huh. la cual va a tener algunos condimentos de sabor, de color y sobre todo de diversión, que esperamos que sean diferentes para la familia y para todo el que lo quiera compartir. Buenísimo, Darío Fortino, entonces, dueño de Hipólito 786, que queda justamente en Hipólito Yrigoyen 786. Exactamente. Muchísimas gracias por participar en Con Otros Ojos y que tengas una muy buena noche. Muchas gracias, Leandro, éxito tu programa y un abrazo grande. Bueno, y nosotros ya nos tenemos que ir también. Hemos llegado con lo justo al final del programa. Muchas gracias, Jorge Aguayo, en la operación técnica, por la paciencia que nos tenés siempre. Bueno, Mariana Prado, nos volveremos a encontrar el próximo martes, entonces. Hasta el martes. Auspiciaron Con Otros Ojos. Avira, OSDE. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. OSDE PYME. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Metrogas. ARBA. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.